mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Lo dejé la recargado, más allá de el buen peloteo que se dio con... Como estaba Pedro acerca del discurso del presidente de los Estados Unidos, viene a cuento de lo que vamos a abordar en el segundo bloque de la columna de Carlos, que ha cruzado un límite. Todo límite imaginable, nunca hay que pedir, perder, no pedir, la capacidad de asombro. Pero arranquemos por un tema que yo creo que cae por su propio peso, que es la bomba. La bomba. La bomba, en realidad, es lo que dijo la Auditoría General de la Nación. Totalmente. Esa es la bomba, que pone las cosas en el lugar, es decir, el préstamo que el fondo le dio al país durante la gestión de Mauricio Macri. Allí la Auditoría General de la Nación dice que la firma del acuerdo y sus consecuencias sobre el endeudamiento público generaron un alto impacto sobre el perfil de vencimientos de ejercicios futuros, afectando la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública. Eso lo dice la Auditoría General de la Nación. Claro, pero vuelvo a decir, que recordemos que está en manos de la oposición. Es mezclado, no, la Auditoría. Bueno, sí. Pero el tema es así, mira, para que se entienda. ¿Qué bomba? 45 mil millones de dólares, eran 56. Por las dudas, para algún no anoticiado o anoticiada, recordemos que estamos hablando de que a través de un comunicado formal, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio habló de la bomba que deja este gobierno e incluso de que si ganan no van a pagar la deuda en pesos. Eso tiene un montón de falacias. La primera es que tratan de inducir que ya está decidido que van a ganar ellos, pues están hablando de cuando seamos gobierno. Pero vuelvo. Igual viste, Carlos, un bocadillo. Viste que dentro de los marcos de la propia derecha no terminó de caer bien este comunicado y esta advertencia. Y no, porque es una cosa jugar con fuego también. Pero yo creo, si querés una interpretación, que están preocupados porque hay un montón de datos de que las cosas tienden a mejorar y que no están tan mal. Hoy mismo tenemos, de esta semana, datos de generación de empleo. Estamos 13 millones de trabajadores registrados. Es decir, siempre vas a decir, sí, pero están los que ganan menos, que no le alcanza. Pero estamos otra vez con datos importantes de crecimiento de la actividad industrial, de la construcción, de la generación de empleo. Fiscalmente las cosas se van ordenando. Es decir, pero a los tipos les preocupa y necesitan. Esto lo hizo Cavallo, se lo hizo Cavallo Alfonsín. Uh-huh. ¿No te acordás? Sí, claro. Se lo hizo Cavallo Alfonsín. Y hay malas lenguas que dicen Cavallo llegó a plantear en Estados Unidos, sí, que no había que ayudar, recordemos. Claro, también, viajó para decir, claro, que no le presten. No ayuden al gobierno argentino, no le presten. Claro. Y hay malas lenguas que dicen que cuando Argentina estaba a punto ahora de cerrar este acuerdo, la renegociación que se hizo esta administración de la deuda, del desastre que dejó el macrismo, hubo algunos operadores del macrismo que también viajaron y que tomaron contacto con el fondo para decirle que no acuerden. Entonces, 45 mil millones de dólares, que además vencían casi en su totalidad en el 2022 y 2023. ¿Querés más bomba? 2022, 2023, imposible de pagar, eso es una bomba. ¿Querés otra bomba? Con los bonistas privados se incrementó la deuda en casi 65 mil millones de dólares, lo que da los más de 100 mil millones de dólares de aumento de la deuda externa que hubo durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, de la CUNSA, de todos esos, y que, además del fenomenal endeudamiento, tenían plazos brevísimos de cancelación imposibles de cumplir, lo que efectivamente era una bomba. este gobierno, vos podés discutir si el acuerdo, si podía ser mejor, si no podía ser mejor, pero desactivó la bomba. Y además, decidió, con buen criterio, que mientras persiste la situación del déficit fiscal, y acá hay otra cuestión que quiero que prestemos atención porque es fundamental. La Argentina tenía el año pasado 3.5 de déficit fiscal, y el 2021, y cerró el 2022 con 2.4. Achicó un punto el déficit fiscal, pero sigue teniendo 2.4 de déficit fiscal. ¿Eso es mucho? Mira, si vos querés, yo tengo acá un gráfico para compararlo con... Sí, porque te tomo tus propias prevenciones. Mirá, respecto de que los números hay que darlos citando comparaciones, porque si no... ¿Sabés quiénes son los países que más déficit fiscal tienen? El Reino Unido y Estados Unidos. Brasil tiene un déficit fiscal mucho más alto que la Argentina. Primario, estamos hablando de déficit antes de intereses, porque después juega cómo está la deuda y demás. Argentina está lejos de los países con mayor nivel de déficit. El tema es la capacidad que tenés de afrontarlo, de sostenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero volver a esto, que es clave para entender la actitud de estos tipos y los por qué. Vos tenés que la Argentina gasta 2.4% del PBI más de lo que ingresa. Bien. Esto se resuelve de cuatro maneras posibles. Y con algunas combinaciones, si querés, de las cuatro maneras. Manera uno, aumentando los ingresos. Yo te diría la más saludable de todas. Tengo más ingresos. ¿Por qué tengo más ingresos? Por un lado porque tengo más actividad económica, por otro lado porque controlo mejor y evito la evasión, el fraude fiscal, la sobre y subfacturación, y por otro lado haciendo lo que dice Biden, grabando a los que más tienen para que achicar la brecha. Primer capítulo. Segundo capítulo es con deuda. Como cualquier familia, empresa, etcétera, tengo gastos más que tomo deuda. Deuda puedo tomar en moneda extranjera o en moneda local. Tercera forma, emitiendo. Es decir, gasto. Los estados tienen una potestad que no tienen las empresas o las personas. Aunque las empresas también emiten, porque cuando libran un documento o un cheque a fecha, de alguna manera están emitiendo. Y la cuarta, ajustando el gasto. Este gobierno achicó el déficit, tomó un poco de deuda en pesos, bajó la deuda en dólares, y tomó más deuda en pesos que lo que le vencía, con lo cual emitió menos que lo que necesitaría si lo hubiera resuelto con emisión. Y estos muchachos dicen, no, esto no va, lo que tienen que hacer ustedes es ajustar. Y dicen, sin ponerse colorado, si nosotros ganamos, vamos a modificar el sistema previsional, vamos a terminar con las indemnizaciones, vamos a liquidar las empresas públicas deficitarias, en primer lugar Aerolíneas Argentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se discute, no otra cosa. ¿Qué sucede? Efectivamente, dentro de lo gravísimo que es el panorama económico-financiero, se ha logrado que los vencimientos que estaban de deuda en pesos no solo se pudieran renovar, sino que se consiguió un 144% de los vencimientos, es decir, un 44% más de lo que vencía. Ese 44% más de lo que vencía evitó emitir y nos lleva a otro fenómeno. A que, ¿por qué diablo tenemos la inflación que tenemos? Porque resulta que los salarios no son porque vienen de atrás, las tarifas no son porque vienen de atrás, el tipo de cambio no es porque viene de atrás, y la emisión, el famoso caballito de batalla de los liberales, que el problema es la emisión, mentira. La base monetaria creció muy por debajo de la inflación. La inflación en la Argentina parece un fenómeno autónomo que no tiene nada que ver con los factores de la economía. Hay inflación. ¿Y qué problema que tenemos? No, si no resolvemos la inflación, estamos en problema. Y entonces, ¿qué te queda cuando hablas de la inflación? Puja distributiva. ¿Qué te queda? Incertidumbre. incertidumbre, aumento por las dudas, algunos con mala fe. Eso sí es inercial. Sí, claro, pero si yo soy un bolichero... Eso convierte en lógica que hay inflación porque claro, hay inflación. Porque hay inflación. Porque, claro, si sos un bolichero... Soy un bolichero. En el mejor sentido. En el mejor sentido, sí, no peyorativo. No soy formador de precios, sí, estoy en el medio. Sí. Y entonces, ¿qué hago si estoy en el medio? Y yo tengo... Y cuando vaya a reponer, por ahí me subió. Y entonces subo por las dudas. Y si uso algún componente importado, y a ver si devalúan y cuando tengo que comprar de vuelta, no, es mucho más caro. Entonces aumento el precio por las dudas. Entonces la incertidumbre que te instalan las consultoras, los formadores de opinión, toda esta cuestión de la inevitabilidad. El REM dice que la inflación 2023 va a ser 98%. Entonces el otro sale y comenta y dice, como dijo el REM, la inflación va a ser el 90. Entonces el bolichero, el que produce caramelo, dice, y yo tengo que aumentar los precios porque me van a subir los costos el 98%, porque además los salarios van a subir el 98% y porque todo va a ir con esa lógica. Eso es la bomba de tiempo y eso es lo que ellos quieren instalar para que la gente tenga miedo, para que la economía genere la profecía autocumplida. Es decir, viste que nosotros dijimos que la inflación... Hoy hay una nota, no me acuerdo en qué diario, que dice que todos los economistas... No, Cavallo también creo que dice. Cavallo. Que si el gobierno logra 6% de inflación... No, Cavallo lo que dice es que Massa debiera contentarse con conseguir un 6% de inflación mensual para mantener la inflación en los términos del 2022, y sí, es lo que yo te digo. Que en el 2023 debería contentarse con eso, que en el 2024 debería marcharse hacia algún sistema de convertibilidad, claro, a dolarización o cosa por el estilo, y agrega Cavallo, para que recién en el 2025 se produzca una baja sustantiva de la inflación. Claro. A Cavallo hay que decirle que las recetas de él ya las conocemos y los resultados los conocemos, así que no son recetas teóricas. Mejor que no tengamos que pasar por esa experiencia. Está Heller. El presidente honorario es Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en Argentina, y el board, el directorio de AmCham, que es la cámara, quiero ser preciso, la cámara de las empresas de Estados Unidos que operan en la Argentina. Estamos hablando, quito los nombres propios y voy a las empresas. Preside el representante del JP Morgan, la tesorera es de Orazul Energy, vocales Schneider Electric, Accenture, ExxonMobil, Visa, Procter & Gamble, IBM, Manpower Group, y así de corrido, entre los directores titulares figuran American Express, Microsoft, Amazon, Hewlett-Packard. Bueno, las empresas norteamericanas que operan en la Argentina. Sí. Hablábamos de geles recargados, porque en las últimas horas se produjo lo que debería ser un hecho insólito, e incluso esto lo por propio, así se dice, debería también generar alguna reacción del gobierno, del propio gobierno argentino. Porque sucedió que AmCham sacó una declaración cuyo título es AmCham sobre la inacción del Congreso Nacional frente a los problemas que aquejan a la sociedad. Y tiene varias perlitas que me parece interesante destacar. La primera es que a lo largo del comunicado, en varios pasajes, hablan en primera persona del plural. Nos colocan, es decir, nos acabamos de enterar que la Argentina es un Estado asociado. Claro. Porque hablan, incluso empiezo con cómo termina, mirá cómo termina: siempre estamos dispuestos a contribuir y perseguir políticas de Estado que puedan concretar la transformación social y económica que nuestro país necesita. Estados Unidos. Claro, es decir, es fantástico. Ahora, en el medio, desde luego, no se andan con chiquitas, porque hablan, dice, hace falta que cada uno de los tres poderes actúe de acuerdo con sus competencias y en un marco republicano. Dicen, mira esta, la truculencia de esta frase: se torna imprescindible el pleno funcionamiento del Congreso de la Nación, en el que todas las corrientes políticas deberían hoy estar debatiendo y llegando a acuerdos que permitan superar los problemas que aquejan a la población en general, especialmente aquellos sectores vulnerables que más lo necesitan. Yo firmo eso. Vuelvo. Se necesita el pleno funcionamiento del Congreso para que todas las corrientes políticas se dediquen a atender a los temas que le importan a la gente. Pero mira la frase que sigue. Sin embargo, el Congreso está paralizado por la iniciativa del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que además de no tener la posibilidad de prosperar por la relación de fuerzas en las dos cámaras, mirá hasta dónde se meten, su declaración de admisibilidad y apertura de sumario no tiene ninguna justificación ni acredita los elementos constitucionales suficientes para ser efectivizada. Entonces, esta inactividad del Congreso demuestra cuán alejada está la política de los problemas reales de la sociedad, una situación que sin duda afecta también a la oportunidad de negocio que Argentina demanda para su recuperación y desarrollo productivo. Es decir, el gobierno, promoviendo la acción contra la Corte Suprema, el juicio político a la Corte, es el que hace que el Congreso no funcione, no los otros que se niegan a debatir. Porque dejá de lado el juicio político, asumí las posturas distintas que puede tener el oficialismo con la oposición. La oposición de Juntos por el Cambio no quiere tratar el problema de los jubilados, no quiere tratar el problema de las universidades, pero quiero decirte una cosa. Sí, déjame agregar que en las últimas horas Mario Negri, de la bancada del radicalismo cordobés, reiteró que no van a dar quórum para ningún tratamiento, claro, mientras subsista el juicio político. ¿Sabes cómo se llama eso en cualquier orden de la vida? Chantaje. Extorsión, chantaje. Ahora, yo te quiero decir una cosa, ya la dijimos aquí, pero hay que repetirla. En el mes de diciembre, antes del juicio político, se cayó una sesión en la que estaban las universidades, estaba el tema de la situación de las personas que no tienen todos los aportes jubilatorios para regularizar esa situación. 800.000 argentinos y argentinas, que en su mayoría son mujeres, 8 de cada 10 son mujeres, y en su mayoría son mujeres que trabajaron en casas particulares y que llegan a la edad de la jubilación y que no tienen aporte suficiente porque algunos empleadores no le aportaron. Hemos escuchado decir en la comisión a los voceros de esa oposición, ¿por qué toda la sociedad se tiene que hacer cargo de los aportes que no quisieron hacer algunas personas? Ellos no quieren que se trate, esto también es una excusa, porque ellos no quieren que haya más jubilados, no quieren que aumente, ellos quieren desarmar el sistema previsional, que se jubilen 800.000 personas más le agrava el problema. Quieren patearlo para adelante. La excusa del juicio político está en no tratar los temas, no quieren más universidades, lo dijeron, no es un eufemismo. ¿Para qué queremos más universidades en la Argentina? Se dijo en el debate en la Comisión de Presupuesto. El problema nuestro es la deserción escolar en el nivel secundario. Crear universidades es gastar los recursos del Estado inútilmente. Todas esas cosas se han dicho. No quieren que se aprueben leyes que son derechos para la gente. Y entonces les viene como anillo al dedo el tema de la controversia alrededor del juicio político, que por otro lado, vamos a decir, mira, si hay una comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, quiere decir que es porque el juicio político es un instrumento válido. El artículo 53 de la Constitución Nacional lo establece. Pero por otro lado, vuelvo a una cosa de perogrullo. Yo, para tener registro de conductor, tengo que ir cada tanto a renovarlo, porque quieren ver si veo bien, escucho bien. Yo, para ser diputado, cada 4 años tengo que revalidar mi mandato. y cada uno de los ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, etcétera, estamos sometidos permanentemente a la reválida de nuestra gestión. En el sistema judicial, yo te diría que los jueces de primera instancia tienen también un control, que es la Cámara, y tú llegas hasta la Corte. Ahora, si no es el juicio político, ¿dónde se puede poner en tela de juicio si la Corte funciona bien o mal? ¿O la Corte es de verdad el poder supremo que está fuera del alcance del resto de la ciudadanía, las instituciones? La República Autónoma del cuarto piso de tribunal. Claro, pero entonces tiene que existir la instancia de revisión, y como no se pueden revisar los juicios, se revisa la conducta, se revisa la idoneidad en el ejercicio de la función. Pero para eso hay una comisión, hay un ámbito, hay que generar prueba, y en definitiva hay una instancia democrática que determina si eso avanza o no avanza. ¿Dónde está la violación constitucional? ¿Dónde está el ataque a un poder? Es mentira, es falaz. Y ellos entonces tienen un doble objetivo. Ese doble objetivo es que no avance esto para que no salga a la luz una cantidad de cosas que tienen que ver con la conducta del Poder Judicial, pero de paso cañazo, frenemos que se traten estas leyes que benefician a la gente, porque si por ahí de verdad llegamos a ganar, nos van a complicar aún más el panorama. Paso Heller. De 10 a 13, una marca de radio.